año del vinilo con Agustín García. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Año del Vinilo. Cada domingo, durante dos horas, repasamos los éxitos de otra época. Hoy, 26 de febrero, los temas que sonaban esa semana de 1976. 1976, y en febrero estábamos iniciando una nueva etapa en España, el inicio de una larga transición. Eran los primeros meses con el rey Juan Carlos y un tipo que jamás reía como presidente del gobierno. Carlos Arias Navarro. Faltaban unos meses para la llegada de Adolfo Suárez. Estaba a punto de empezar la época del destape. En febrero del 76 estaban germinando el punk rock en dos ciudades, Nueva York y Londres, pero los Sex Pistols no aparecerían hasta finales de ese año. Y a finales del 75 había empezado a emitirse en Estados Unidos un programa que haría historia, Saturday Night Live. Teníamos las lentejuelas y la extravagancia del glam rock, teníamos la música disco de Donna Summer, el Eurodance, y también fue un buen año para Pink Floyd, para Bob Dylan, para la Electrify Orchestra. Comenzamos con el puesto número 30, Rhiannon. Will You Ever Win, de Fleetwood Mac. Aparecía el 4 de febrero del 76, esta canción escrita por Stevie Nicks en el disco homónimo de Fleetwood Mac. Inspirado en Rhiannon de la mitología galesa, alcanzó el 11 en Estados Unidos. Fue una especie de segundo renacimiento para la banda, que se acercaba más al pop y rock. Ideas innovadoras y sofisticadas. Comienza el año del vinilo con Fleetwood Mac, 1976, puesto 30. éxitos que conocimos en vinilo. NM80 Radio, el año del vinilo, 1976. Ha ha! puesto número 29 para una banda americana de rhythm and blues, de funk, los Ohio Players, con uno de sus temas más significativos, Love Roller Coaster, que luego hicieron los Red Hot Chili Peppers, una gran versión. Estaba incluido en su álbum Honey y la montaña rusa como metáfora de los altibajos sentimentales. La leyenda urbana habla de un grito que se registró en la grabación que pertenecía al asesinato de una mujer, desmentido mil veces, aunque la leyenda siguió aumentando. Número 1 en Estados Unidos. Puesto número 28 para los Who. Llegaron al 10 en el Reino Unido, el 16 en Estados Unidos. La canción, de todas formas, fue número 1 también en Australia y Canadá, escrita por Pete Townshend, con insinuaciones sexuales incluida en el disco The Who by Numbers. El tema ha aparecido en algún capítulo de Los Simpsons. Square Box, puesto número 28. One ticket, please. Lounge is everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Like it's no longer there. I've got to hide. Título, un álbum de primera categoría, Let the Music Play, con toques discotequeros, con una orquestación compleja y una de las voces más sutiles y reconocidas. Ahí estaba Barry White, Let the Music Play, puesto número 27. Avanzando en el año, tenemos en el puesto número 26 a la Electric Light Orchestra, una de las canciones del quinto disco de la ELO, de la banda de Jeff Lynne, siendo top 10 en Estados Unidos, incluido en su disco Face the Music, con este conmovedor y estupendo tema grabado en Múnich, Evil Woman. Suena en el año del vinilo del 76. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. 1976. Número 25 para esta canción de Earth, Wind & Fire, Sing a Song, una de las bandas de funky más aclamadas de Estados Unidos, con temas como este Sing a Song, de un álbum titulado Gratitude, dirigidos por Maurice White, con un vocalista extraordinario, Philip Bailey, y una banda que se superaba en los estupendos conciertos, en los directos. El 2 de febrero de 1976, en el Palacio de los Papas en Aviñón, en Francia, robo de 119 cuadros de la última época de Pablo Picasso. Avanzando en el año del vinilo del 76, nos encontramos con Aerosmith, Dream On, balada potente escrita por Steven Tyler para el álbum homónimo, los de Boston con Blues Rock, y entrando en el 6 americano en febrero del 76. Un buen momento en el año del vinilo para escucharla en el puesto número 24. past is gone. It went by like dusk to dawn. NM80 Radio 1976. Thank you. Fly, Robin Fly con Silver Convention. Había sido número uno en noviembre en Estados Unidos, lo sería en España en abril. Posiblemente de los primeros discos que tengo conciencia de comprar. Todos tenemos un pasado. El proyecto de unos productores alemanes de Múnich que reclutaron voces femeninas y triunfaron con este Fly, Robin Fly, siendo número uno en Estados Unidos y Canadá, incluido en el álbum Save Me. Avanzando en el año, puesto número 22 para Love Really Hurts Without You de Billy Ocean, el álbum de debut de Billy Ocean, este británico nacido en Trinidad y Tobago, es uno de los primeros artistas surgidos del Caribe con ritmos que llegaron al 2 en el Reino Unido y 22 en Estados Unidos. Había llegado a los 8 años a Inglaterra y se recorrió los pubs londinenses antes de publicar este disco homónimo. Puesto número 22, Billy Ocean. And you think that it's grooving. You give it to some other guy who gives it an eye. You don't give nothing to me. You fade in a smile and you dress so quiet to excite me. But don't you know you're turning me on? I know that it's wrong, but I can't stop the pain inside me, baby. Love really hurts without you. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. 1976. Thank you. me. Love Rider en el puesto número 21 con War, número 1 de la lista de Soul en noviembre del 75, Funky con la banda donde estuvo Eric Burdon, la mezcla de saxo y armónica para crear un como un único sonido, empezaron a ponerlo de moda esta banda que había triunfado un año antes con Why Can't We Be Friends. Avanzando en nuestra lista, puesto número 20 para Knocking on Heaven's Door con Eric Clapton. Sonó muy poco en España este tema de Dylan con la versión de Manolenta. Uno tiene sus debilidades musicales y Clapton es una de ellas. Me encanta esta versión, sin desmerecer la de Guns N' Roses, pero esta me pone la piel de gallina con influencias reggae, incluido en el disco There's One in Every Cloud. Puesto número 20. Mama, take this badge over me. Thank you. éxitos que conocimos en vinilo. En M80 Radio, el año del vinilo, 1976. Listas, este ya clásico tema de ABBA, Mamma Mia, había sido número uno al principio del año 76 y estaba a punto de llegar el single Fernando, escrita por el matrimonio Agatha y Björn. El 1 de febrero, entre 25.000 y 70.000 ciudadanos, según las fuentes, salieron a las calles de Barcelona para reclamar la amnistía para los más de 600 presos políticos que, dos meses después de la muerte de Franco, permanecían en las cárceles españolas, a las que no habían podido ser indultados por la tibia medida de gracia con la que Juan Carlos I inició su reinado. Puesto número 18 en el año del vinilo del 76 para Peter Frampton. Se publicaba esos días su doble disco Peter Frampton Alive. Es el momento de gloria de este cantante, productor, guitarrista británico con este tema, Show Me The Way, que llegó al 6 americano, 10 en el Reino Unido. Yeah. El año del vinilo con Agustín García. Número 17 del año del vinilo del 76 para Donna Summer y este Love to Love You Baby. Estaba ya bajando en las listas, estaba incluido en su segundo disco homónimo. Era el primer lanzamiento internacional que había aparecido solo en Holanda y luego ya consiguió triunfar en Estados Unidos. Se convirtió en la reina de las pistas de baile, los gemidos orgásmicos que no le gustaban nada a Donna Summer, pero sí a Giorgio Moroder. Llegaron al número 2 en el Billboard. Y el 6 de febrero del 76, la Dirección General de Seguridad suspende los recitales de Raymond. En el puesto número 16, Ten CC. Se había lanzado en el 76, pero en España estaba en muy buenas posiciones este I'm Not In Love. Fueron número 1 en el Reino Unido, 2 al otro lado del Atlántico. Estos británicos que consiguieron triunfar con este rock suave, con un tema que empezó con como un ritmo de bossa nova. Luego tuvo muchas versiones. So don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Oh, M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo. 1976. Número 15 para Grooves and Funk of Your Own de Elton John, incluido en su disco Rock of the Wasted. Ya tuvimos otro tema en el año del vinilo en la lista del 75, Island Girl. Este tema, considerado como una de las canciones más rockeras de Elton John, escrita junto a su inseparable en aquel momento Bernie Taupin. El 4 de febrero del 76, violento seísmo en Guatemala que destruyó gran parte del país. El balance oficial, más de 22.000 muertos, 77.000 heridos y más de 1.5 millones de personas sin hogar. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. 1976. Pues sí, llega el tema central de Los Hombres de Harrison. Todavía no podíamos verlo en la televisión española, pero sí en Estados Unidos, donde esta banda Rhythm Heritage habían vendido 1 millón de copias. Una banda de disco y de funk, y que fueron número uno en Estados Unidos. Puesto número 14 para el tema de la serie Los Hombres de Harrison, Swag. Éxitos que conocimos en vinilo, en M80 Radio, el año del vinilo, 1976. El 17 de enero había sido número uno en USA esta versión, la más famosa de I Write the Songs, malinterpretada en algunos momentos, escrita por un miembro de los Beach Boys, Bruce Johnston. Habla del espíritu de la creatividad y nada tiene que ver con Brian Wilson de los Beach Boys. La canción ganó un Grammy a la mejor canción del año. Y en el puesto número 12, Forever and Ever con Sleek, Mitch Ure obtuvo su primer éxito con esta banda escocesa llamada Sleek, y este tema, antes de llegar a Ultravox y Bizarre, llegaron al número uno en Inglaterra y considerados la mejor banda de rock del año 76, según los lectores del periódico inglés The Sun. Un accidente de coche de Mitch Ure les cortó la ascensión de esta banda escocesa y se unió a otras bandas y otros grupos como Thin Lizzy, Bizarre o ya conocido como Ultravox. Puesto número 12, Forever and Ever. Love. en M80 Radio. 1976. Just one punch. Hurricane de Bob Dylan, incluido en uno de los discos destacados del inabarcable Bob Dylan Desire, que cuenta la historia del boxeador Huracán Carter, acusado injustamente de 3 asesinatos. Desde el 25 de enero de aquel año, en Houston, Dylan no ha vuelto a interpretar en directo esta canción. Y atención, porque Tina Charles es una inglesa que se coló en la escena de la música disco con un tremendo impacto que le llevó a vender más de 36 millones de copias, que había grabado a finales de los 60 como corista de sesión con un entonces desconocido Elton John. Fue 3 semanas número 1 en marzo del 76 en el Reino Unido con este I Love to Love, puesto número 10 en el año del vinilo. Año 1976. Come on. Love Machine de Miracle, con este número uno en Estados Unidos, tres en Inglaterra con los Miracle. Este Love Machine de Billy Griffin como vocalista, que ya había reemplazado a Smokey Robinson, canción de la factoría increíble de la Motown, incluido en su álbum City of Angels. Luego una versión que destacó con Thelma Houston. Y avanzando en el año del vinilo del 76, puesto número 8 para All By Myself de Eric Carmen, una potente balada escrita e interpretada por Eric Carmen en solitario después de marcharse de la banda de Power Pop Raspberries. Número 2 en USA, número 12 en el Reino Unido. Luego tuvo versiones de Sinatra y también la más conocida por Celine Dion. Puesto número 8. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure. M80 Radio, el año del vinilo, con Agustín García. Número 7 para Hot Chocolate, You Sexy Thing. Habían sido número 2 en el Reino Unido, 3 en América, estos británicos. Con esta canción, en principio apareció como cara B y luego tuvo mucha notoriedad en el 87 con la película de Full Monty. Cuando íbamos al cine, veíamos el regreso de la pantera rosa. También veíamos Tiburón o El misterio de las 12 sillas con Mel Brooks. Y en el cine, en los Oscar, ganó la película Rocky aquel año. Avanzando en el año del vinilo del 76, puesto número 6 para December 1963 con Frankie Valli y Four Seasons. Estaba incluido en el álbum titulado Who Loved You. Número 1 en el Reino Unido aquel 26 de febrero del 76, que luego sería también número 1 en Estados Unidos en marzo. Puesto número 6 del año del vinilo. 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. 1976. Puesto número 5, Take It to the Limit con los Eagles, el country rock del sur de California, por una de mis bandas favoritas, ya lo sabes, incluido en el cuarto disco titulado One of These Nights. Y esta canción con las 12 cuerdas en la guitarra de Glenn Frey habla de la soledad y la pérdida del amor, pero también la canción fue la fuente durante la gira de las disputas, alguna física, entre Glenn Frey y el cantante del tema, el bajista Randy Miner. De todas formas, abandonaría la formación después del Hotel California y este tema llegó al número 4 en Estados Unidos, al 12 en el Reino Unido. Y en el 4 nos encontramos con Feelings, con Morris Albert. En febrero del 76 era número 1 en España. Muchas canciones llegaban tarde a nuestro país y Feelings fue uno de los temas que permaneció varias semanas en la cima. Baladón para expresar lo difícil de olvidar los sentimientos de amor a otra persona en algunos momentos empalagosa y escrita después de ganar una demanda por plagio. Número 4, Feelings, Morris Albert. Feelings. Nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. trying to forget my feelings of love. I've never met you, girl. You'll never come again. Feeling, whoa, feeling, whoa, feeling. Again in my feelings like I've never had you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Año 1976. That's the way I like it, de Casey and the Sunshine Band, Harry, Cassie, de nuevo en el año del vinilo, con uno de sus cinco números uno en Estados Unidos. Este lo fue en distintos momentos del mismo mes de febrero del 76, interrumpido por Fly Robin Fly, que ya hemos escuchado este domingo. Canción que está subidita de tono para Casey and the Sunshine Band en un álbum homónimo puesto número 3 en el año del vinilo, porque sonaba mucho en nuestro país. Y en el 2 nos encontramos con 50 Ways to Leave Your Lover. Paul Simon aparece con sombrero de vaquero y bigote en el single de este tema del álbum Still Crazy After All These Years, escrito después del divorcio de su primera mujer, en un tono humorístico. Llegó al número 1 el 7 de febrero del 76. 50 maneras de dejar a un amante también llegó al 23 en Inglaterra, puesto número 2 en el año del vinilo. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Paul Simon en el puesto número 2. Atención, que estamos llegando al final del programa, porque el 1 es para Wish You Were Here, de los Pink Floyd, número 1 de LPs en España. Estaban en ese momento en la cima de los discos más vendidos, una obra principalmente de Roger Waters, donde aparecía cierta desilusión por la música y unos sentimientos contradictorios, muy de Waters en aquellos tiempos, en lucha permanente consigo mismo y con referencias al antiguo miembro fundador Syd Barrett. Es el número 1 en el año del vinilo del 76, con un riff de guitarra espléndido mientras canta David Gilmour, grabado en Abbey Road, una de las bandas, como sabes, más influyentes del rock de todos los tiempos, difícilmente catalogable, con giras grandiosas y espectaculares. La lista del año del vinilo del 76 lo tienes en la página de m80radio.com y nos puedes seguir a través de Twitter y Facebook. Los saludos de Agustín García. Nuestro número uno es Wish You Were Here. you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field